¿Qué quería? No, bueno, yo estaba saliendo con Diego y claro, él me había llevado a cenar, me acuerdo, la primera cita. Fuimos a un restaurante, se había jugado así, porque viste que la primera cita es muy importante. Es muy importante porque ahí va a determinar cómo va a ser tu relación. No porque vaya a ser siempre así, pero sino por ese intento que tiene tu chongo de hacerte sentir bien en la primera cita. Entonces, eso es lindo. No es que vos pensás, bueno, si me trae acá a un lugar, toda nuestra relación va a ser así. No, pero bueno, está intentándolo. Por lo menos que venga bañadito, qué sé yo. O por lo menos tenés la ilusión, ¿no? De que la relación... Esa ilusión de... Ah, bueno, pero bueno. Diego me había llevado a un restaurante, no, espectacular, era un tenedor libre, y claro, viste que en el tenedor libre pasan estas cosas. Viste que cuando vos vas a un tenedor libre vos podés comer lo que vos quieras, obviamente, y pagás lo mismo. Y mezclas cualquier cosa. ¿No te pasa que te agarra esa sensación de que tenés la obligación de comer de todo? Porque si no, como que estás perdiendo guita. Sí, pero bueno, comés, mezclar raba con, no sé... Con ensalada, sí, claro, con, qué sé yo, con pescado, con carne roja. Sí, obvio. Cualquier cosa. Obvio. Es porque si no perdés guita, viste esa cosa, vos tenés que comer todo, o si no... Las entradas, viste que comés 40 entradas, sí, y que fiambre, ensalada. Ya el postre, o sea, yo no sé cómo uno hace para comer postre. Pero ya lo tenés que comer igual, porque no podés irte sin comer postre cuando el postre está incluido en el precio. Bueno, entonces no, es espectacular. Bueno, eso es lo que yo siempre hago cuando voy a un tenedor libre, pero en esta ocasión no. Porque claro, era la primera cita con Diego. Entonces, obviamente, ahí tenés que demostrar otra cosa. No te vas a demostrar comerte todo hasta el agua de los fideos. No. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué hice, no? Entonces, ahí yo pedí, por ejemplo, me acuerdo que había pedido una ensaladita de brotes de soja. Claro, Diego me dice, ¿eso solo vas a comer? Claro, obvio, no, yo como solamente eso, no. Adentro me moría de hambre. Ensalada de brote de soja. Como el caballo. Y no se come brote de soja, Tone. No, eso es alfalfa lo que comen. Ah, ay, yo... Tone, tenés menos restaurantes que... No es que tengo menos restaurantes, es que la verdad que yo no... Gente, yo no como brotes de soja, o sea, mi alimentación pasa por otro lado. Es re top comer brotes de soja. Pero te llena eso. No te llena un carajo, pero es re top. Claro, yo estaba recagado de hambre, imagínate, tenía a Diego ahí, pero tampoco en la primera cita te vas a comer todo porque quedás mal. Quedás comilón. Y no da quedar comilón, señores, en la primera cita. Entonces yo había comido unos brotecitos de soja. Claro, acordate que, claro, cuando... No te acuerdes porque no te lo dije, recién te lo voy a decir ahora. Pero, claro, después que terminé esa cita, que después te voy a contar cómo terminó, llego a mi casa y estaba cagado de hambre. Te comiste todo. Eso es lo que quería, comérmela toda, pero no, abrí la heladera y no había un carajo. Bueno, terminé comiéndole la comida al gato, a Cuchifrulo. Oh. Sí, bueno, es que tenía... Un saludo para Mica y Horacio, mis gatos que están junto a mi vieja. ¿Están escuchando el programa de radio? Bueno, yo le mando un saludo a mi gato Cuchifrulo. Tenemos ruidos otra vez, no sé por qué. Hay ruidos extraños. Tengo miedo. En la radio, no sé, gente, si ustedes están escuchando ruido. Yo escucho. Bueno, no importa. Bueno. Ay, otra vez golpeé el micrófono. Hay que sacarle puntos. Sí, hay que sacarle puntos, no sé, a la radio. ¿Se escuchan? Alguien nos está boicoteando. Bueno, te apuro rápido porque estoy tardando mucho. Dale. Bueno, entonces volvemos otra vez a la cita. Entonces yo estaba en la cita y el chabón me dice, ay, sos linda. Yo dije, ay, gracias. Oh. Muchas gracias. Me dice, lástima que sos cachetón. ¿Cómo lástima? No podés decir eso. En todo caso decís, ay, sos cachetón, qué sé yo, es la primer cita. Ay, mira, yo te entiendo. Sufrí toda la vida por mis pómulos. La gente era una cosa que... Es verdad, tenés muchos pómulos. Me decía, ¿sabes cómo me decía? Me decían pomulillos y yo me ponía loca. Ay, qué lindo, pomulillos. No, claro, a mí todo el mundo me carga por los cachetes, porque encima, gente, les voy a contar, me parezco jar, gente. Tengo estas cosas porque como yo vivo con Jar, todo el tiempo lo escucho como habla. Y él en la casa habla igual que en la radio. ¿Sí? Sí, totalmente. Por ejemplo, cuando va a pedir una pizza, no te voy a imitar la voz ahora, pero cuando va a pedir una pizza llama y dice, hola gente, ¿me podés mandar una pizza? ¿Y no les dice a la gente de la pizzería, de paso escuchen, patas para arriba? Le dice también. Y cuando la pizzería te dice, no me podés dar tu número telefónico por si retrasa, te llamamos, dice 492-869. O sea, está totalmente loco, Jar. Pero bueno, no hablemos de Jar. Bueno, Entonces yo le digo, hey, le estaba contando los cachetes. Lo de los cachetes. Claro, yo soy cachetón, pero soy divino, digamos, unos cachetes divinos, re sexys, con los que tengo. A mí pero no me parece mal. Me cargan porque cuando hablo, por ejemplo, yo como que hablo mucho la boca para hablar. Pero no, es una manera de ser, una manera pero de hablar. Y que además me queda re lindo. Claro, cuando me dice eso, le digo, estás perdiendo puntos. Qué lástima que no vino Emi, che, porque si no, faltó el churrasquito. Churrasquito, te mando un beso. Tim, les extraña, se extraña a Churrasquito y se extraña allí con su cabellera platinada. Que dijo que le iba a traer a la cabellera platinada. Claro, hoy. Pero bueno, parece que tuvieron un problemita. Te mando un beso allí. Sí, les mandamos un beso. Llama si estás por ahí. Víctor, me contaron que lo están siguiendo a Víctor. A ver, después van a tener más información. Después te cuento, así me informaron un poco. ¿Para sacarle puntos? Sí, hay que sacarle puntos a Víctor, me parece. No, pero después te cuento porque lo están siguiendo otra vez el ruido. ¿Vos lo escuchás, Diego? Porque por ahí estoy loco, ¿no? Entonces estoy sí, loco. Puede ser. Estoy veces loco ya, entonces. Sí, Diego dice que sí, que estás un se poquito escucha, no, que estoy loco. La loca. Bueno, ¿vos me escuchás bien cuando yo hablo? Yo vos sí te escucho, pero escucho un ruido raro, ¿entendés? ¿Cómo? A ver, ¿cómo es el ruido? Es como un gui. Algo así es. No sé qué. Bueno, es. Seguimos bueno, con claro, los... claro, yo le digo al chabón, le digo, estás perdiendo puntos, o sea, no me podés decir que soy cachetón, o sea, lo mínimo que me podés claro decir es que, no sé, que soy divino, que tengo unos ojos espectaculares, unas pestañas red divine y demás, pero no me podés decir que soy cachetón. Entonces le digo, estás perdiendo puntos. Entonces, ay, ¿qué puedo hacer para recuperar esos puntos? Le digo, no sé, te va a costar mucho. Así, porque es que vas a ser interesante. Pero ¿viste? Por supuesto. Totalmente hacerte el interesante. Entonces, ¿sabes qué funciona, Tony? ¿Qué funcionó? Sí, funciona. Entonces yo le digo, no, mira, te va a faltar, te va a costar mucho. Me dice, ¿y si voy y te traigo algo muy dulce para que te la comas? Yo decía, ¡ay! Bueno, si adivinas lo que me gusta. ¿Y adivinó? Adivinó. A mí me gusta la crema en la punta, nada más. O sea, en un extremo, digamos. Claro, porque es como que si no perdés el sabor, ¿entendés, Tone? La verdad porque que no, mucha no crema, entiendo lo que me querés decir. La banana, y te pone, viste, la crema te la ponen arriba y te la ponen toda la extensión de la banana, desde la base hasta la... Bueno, no se sabe cuál es la base y cuál es la punta, porque el plátano, digamos que... Bueno... ¿Se entiende o no? Entonces a mí me gusta solamente en una punta. Pueden ser en cualquier punta, pero no importa. Solo en la punta y después ya no más. Después ya no más. Claro, porque es como tentador. O sea, vos comes la puntita y la encontrás con crema. Entonces ahí te empieza a gustar. Le encontrás el gustito y decís, bueno, entonces quiero más. Y ahí después te terminás comiendo todo el postre. Bueno, ese es el postre. Pedí plátano con crema en la punta. Así se llama, plátano con crema en la punta. Lo pedís así y el mozo te lo trae. Pero tenés que pedir, porque si no le ponen crema, viste, son muy guasos, así. Y como que escupen la crema ahí arriba de la banana y es una cosa... Una cosa terrible, viste. No, ¿por qué lo haces así nomás? Sigamos con los tips porque me estoy dispersando.